árbol de 2000 frutos, con Antonio Robledo Inés, de 10 a 11 horas, todos los martes, en Tele Ciudadana. L'universel chez les Mexicains, et les Mexicains dans l'universel. Ici, dans Télécitoyenne, dans la ville de Puebla. Ñadavi. Sano inikutuñu ibi te ñansida ñu davi y asnano ñadavi. TL Ciudadana, 19 grados latitud norte, 98 grados longitud oeste, 2.160 metros sobre el nivel del mar. Ciudad de Puebla, República Mexicana. Toño. Buenos días, está usted escuchando el programa México, el árbol de los mil frutos. Vamos en esta ocasión a hacer una reflexión, Roberto y yo, sobre pues un recurso que los humanos hemos desarrollado y que nos ha permitido generar noticias como la siguiente. El pasado 8 de junio, o sea, hace menos de una semana, apareció la noticia de que Katia Echazarreta, una joven de 26 años de edad, se había convertido en la primera mujer nacida en México en volar al espacio. Además, Katia es la mujer estadounidense más joven en hacerlo. Ella, Katia, nace en México, pero tiene también nacionalidad estadounidense, y es por esta nacionalidad que se convirtió en astronauta. Con esta noticia me puse a pensar sobre cómo era posible que hubiera ocurrido dicho evento. Y este programa es parte de la reflexión que hice, pues, después de haber conocido la noticia. Nuestra especie ha tardado millones de años, ¿qué podemos decir? 315.000 años como Homo sapiens en construir un avión que era una tarea que el hombre se había impuesto para volar como un pájaro. Hemos pasado millones de años en pasar de movernos torpemente en torno a cavernas a elevarnos por encima de ellas. Sin embargo, una vez que supimos cómo volaban con exactitud los aviones, sorprendentemente, solo nos hicieron falta 50 años para pasar de elevarnos sobre Kitty Hawk a adentrarnos en el espacio. ¿Por qué cito a Kitty Hawk? Pues porque en 1903, después de muchos intentos que el hombre había hecho pues para volar, los hermanos Wilbur y Orville Wright fueron los primeros hombres en lograr que un aparato más pesado que el aire, controlable y con motor, se sostuviera en vuelo. Este primer vuelo fue de solo 59 segundos. Y repito, fue en 1903, en la playa Kitty Hawk, en Ohio, Estados Unidos. Esto se considera el inicio de la aviación. Pues bien, dos años después, el 5 de octubre de 1905, los hermanos Wright logran mantener un avión, el Flyer 3, en el aire durante 38 minutos, recorriendo 39 kilómetros, y es el récord de permanencia en su tiempo. Repito, en 1903. Los dos hermanos, Wilbur y Orville Wright, estudiaron solo la escuela preparatoria, pero se convirtieron en ingenieros por su práctica. Experiencia e instinto natural en el manejo de las máquinas y su capacidad de inventiva. Ambos fundaron en 1892 la compañía de bicicletas Wright, una fábrica y taller de reparación de bicicletas que les dio la solvencia económica para seguir con sus experimentos con máquinas voladoras, que era su pasión. Intentar volar requería no solo conocimientos de las leyes de la física, sino literalmente desarrollar una nueva ciencia, la aerodinámica, y una gran valentía, ya que eran los mismos hermanos los que se alternaban en pilotear sus máquinas. 1892, entonces, los hermanos Wright fundan una compañía, una fábrica y un taller de reparación de bicicletas. Años después, en 1903, construyen su primer avión que les permite volar 59 segundos, menos de un minuto. Y dos años después, ya con otro avión, el Flyer 3, pudieron recorrer 39 kilómetros. Y esto era todo un récord. ¿Cómo fue posible, me pregunté, que esto ocurriera? Y entonces fui haciendo algunas búsquedas históricas y aquí haré exposición de unos resultados, muy pocos resultados, para poder comprender y situarnos en un contexto que le ha permitido al hombre sobrevivir y, por ejemplo, desarrollar tecnologías que hoy nos permiten hacer un programa de radio entre Roberto y su servidor desde cada uno de nosotros en su casa. En el siglo XVII, Isaac Newton había descrito con éxito el comportamiento de los objetos sólidos. con su hincapié en el trabajo duro, los calvinistas, que era una postura religiosa protestante en aquellos tiempos, siglo XVII, pues bien, los calvinistas ya tenían fama de ser los motores del auge del capitalismo del siglo XVII. Después, debido a su hincapié en la disciplina mental, se les atribuyó fama de apoyar el auge del cientificismo. La creencia de que, en último extremo, todo lo existente en el mundo natural podía explicarse matemáticamente y probarse experimentalmente. En ese siglo, y en Alemania, Gottfried Wilhelm Leibniz se convirtió en uno de los principales adalides de esta filosofía. Lo mismo que Isaac Newton en Inglaterra y la familia más ilustre de hugonotes, los Bernoulli, en Suiza. No tendrían éxito completo, pero en las décadas siguientes, estos filósofos de la naturaleza iban a resolver tres de los misterios de la naturaleza que más perplejidad causaban. Primero, los sólidos. Luego, los fluidos. Y finalmente, los seres humanos. El primer gran paso fue dado por Newton en el siglo XVII. Resolvió el problema del comportamiento de los sólidos. En el siglo XVIII, el siglo de Bernoulli, una época destinada a ser de los fluidos, cuya complejidad estaba a medio camino entre la roca sólida y la existencia humana. Es por los aportes de la familia Bernoulli que, por ejemplo, se descubre el cómo circulaba la sangre en el cuerpo humano. Una cosa que se consideraba imposible de explicar científicamente. Ya en el siglo XIX, los científicos descubrirían las leyes de la genética, de la evolución y de la psicología que regían las actividades de los seres humanos. Gregor Johann Mendel descubrió las leyes de la herencia, y el psiquiatra austriaco Sigmund Freud formuló las bases del psicoanálisis. Con estos aportes, los filósofos de la naturaleza, así se les llamaba a lo que hoy llamamos científicos, volvieron a conjeturar que quizá el comportamiento de las personas no fuera tan irracional como para que no pudieran explicarlos las leyes. Las leyes racionales de las matemáticas y de las ciencias. Conociendo todas las fuerzas que dan movimiento a la naturaleza y las condiciones respectivas de todos los seres vivos, manifestaban los filósofos de la naturaleza un entusiasmo que fue socializado por un brillante matemático francés llamado Pierre-Simon Laplace, quien dijo: nada podría ser incierto para inteligencia tal. Y tanto futuro como pasado se abrirían por igual a su mirada. Una mirada humana apoyada por habilidades como las habilidades matemáticas. ¿Qué significa todo esto? Pues significa, como ya lo hemos tratado en otros programas, que no resulta, no debe resultarnos sorprendente que en tan poco tiempo, con esta visión filosófica, con esta actitud filosófica, pues algunos hombres estén trabajando ya en el terreno de construir artefactos que superen las habilidades de los hombres. Muchos de estos artefactos ya superan en mucho las habilidades perceptuales de los hombres. Artefactos que pueden husmear en el universo y escuchar, por ejemplo, los sonidos que generó el universo primigenio hace precisamente 13.800 millones de años. Podemos ver también a través de otros artefactos cómo son algunas de las condiciones del espacio. Podemos ver galaxias, podemos ver incluso algunos aspectos de los límites del universo mismo. Con estas habilidades perceptuales, los hombres también desarrollaron habilidades intelectuales. Y todas ellas tienen que ver con habilidades lingüísticas. Aprendimos a hablar. Aprendimos a escribir. Aprendimos a poner en palabras nuestras observaciones, lo que veíamos, lo que escuchábamos, lo que olíamos, lo que gustábamos, lo que tocábamos. Y lo que un hombre experimentaba, podía comunicarlos a otros en forma de saber. Este contacto con el mundo produce conocimiento directo a través precisamente de las percepciones. Y las percepciones que circulan por todo el sistema nervioso del cuerpo humano llegan a un destino, llegan a un cerebro capaz de cumplir distintas funciones. Y una de ellas es la de construir imágenes con toda esta información que el cuerpo humano recibe de su entorno. Estas sensaciones circulan a través de, pues, este circuito nervioso y llegan al cerebro, en donde las neuronas son capaces de producir imágenes, imágenes de la información llegada del universo. Estas imágenes, que pertenecen para quien experimenta, ¿sí?, quien tiene la experiencia, hicieron posible el que se compartieran. Pero ¿cómo puedo yo compartir mi experiencia con otros? Pues lo hacemos a través del lenguaje. Entonces, estos animales con un peculiar cerebro que estaban recibiendo información del universo, pudieron compartir con otros esa información a través de procesos lingüísticos. Primeramente, pues a través del lenguaje oral. No siendo satisfactoria este método de comunicación oral, algunos hombres empezaron a desarrollar pues métodos escritos. Originalmente en tablillas de barro y a través de una especie de pluma, ¿sí?, poner sobre el barro fresco marcas que ahora sabemos eran pruebas o son pruebas ya de esta primera habilidad de poner la experiencia por escrito. Ya no era solamente la habilidad para hablar, sino también para escribir. Utilizar la escritura para que otros pudieran acercarse a la experiencia que otros habían tenido. Les servirían otros recursos: el papiro, el escribir sobre pieles de animales, el escribir sobre papel, el escribir sobre computadoras. La computadora es un instrumento que nos permite comunicarnos utilizando pues casi todos los recursos que nos da la naturaleza y que nos ha permitido habilitarnos perceptual y conceptualmente. Y es por eso la sorpresa de cómo después de 13.800 millones de años, los hombres ahora podamos festejar el que una joven mujer como Katia haya sido la primera mujer nacida en México volando por el espacio. Y es por eso también que nosotros podemos hacer contar esta historia a través de la tecnología, de micrófonos, computadora, la internet, y que está permitiéndole al hombre explorar esta posibilidad de crear artefactos que mejoren no solamente las habilidades perceptuales del hombre mismo, sino también sus habilidades intelectuales. Por supuesto que toda esta historia no podía quedar completa sin mencionar dos conceptos. Y estos conceptos son conciencia y autoconciencia. Esta forma que tenemos los animales de darnos cuenta de que hay algo más allá de nuestro cuerpo, es lo que nos permite a los animales pues tener conciencia. Podemos dar cuenta de nuestro entorno. Tenemos conciencia de nuestro entorno. Y también, teniendo conciencia, hacernos preguntas específicas sobre lo que somos los humanos. ¿Qué somos los humanos? ¿Qué peculiaridad tenemos para poder hacer lo que hacemos? Y entonces, esta conciencia de nosotros mismos pues es lo que se denomina autoconciencia. Pues bien, la historia de la humanidad, la historia iniciada por el Homo sapiens en el universo hace 315 mil años, es lo que nos ha permitido desarrollar experiencias sensoriales, desarrollar un cerebro que nos permite producir perceptos, conocimiento, conceptos, lógica, matemática, filosofía, ciencia, lenguajes, y todo ello para hacer posible la función de pensar. Hoy los humanos pensamos de manera harto distinta a esos primeros ejemplares que pues conocemos como Homo sapiens. Y esta forma de pensar que tenemos ahora a principios del siglo XXI, muy pronto mutará, porque hubo a principios del siglo XX hombres que se propusieron que las máquinas, en este caso las primeras computadoras, pensaran. Recuerdo la respuesta de Turing a la pregunta de si las computadoras en realidad pensaban. Y Turing respondió: en este momento, no. Dice, pero estoy seguro, decía Turing, que a finales del siglo XX las máquinas ya podrán pensar. Y esto por la sencilla razón, decía, porque habremos cambiado el concepto de pensar. Hoy nos resulta familiar el decir que las máquinas o ciertas máquinas piensan. Y es por esta capacidad de las máquinas para pensar que los hombres pueden pues resolver problemas inherentes a un viaje espacial. Si bien el hombre puede resolver estos problemas que se presentan en las contingencias de un viaje espacial, lo puede hacer con sus propios recursos, no lo podría hacer de la manera que las máquinas lo hacen para resolver el problema casi casi de inmediato. Y las computadoras, pues muchas vidas humanas se hubieran perdido en el espacio, porque no hubieran podido resolver los problemas que se le presentaban. Todavía hay muchos problemas que no se pueden resolver. Y esta visión que les he presentado, pues es una visión que he ido desarrollando en los últimos meses, pandemia de por medio, de un trabajo que algunos hombres han estado desarrollando precisamente para resolver algunos problemas construyendo otros. Esta visión general del universo es tratada por cosmólogos y físicos. Y tanto en cosmología como en física, los desarrollos han sido sorprendentes. Algunos de estos físicos teóricos, pues, están poniendo en seria duda las teorías más aceptadas en la actualidad. Teorías que cuestionan, por ejemplo, el casi dogma científico dentro de la física de que la velocidad de la luz es constante en el vacío. Recuerden la famosa ecuación de Einstein, E igual a mc al cuadrado. Pues esta letra C, que se escribe con C minúscula, lo que significa es velocidad de la luz. Y al estar al cuadrado, pues uno se representa esta velocidad, que es de 139.000 kilómetros por segundo. 139.000 kilómetros por segundo, que es lo que Einstein había establecido como velocidad constante de la luz en el vacío, y elevada al cuadrado, y que esta cantidad multiplicada por la masa existente en el universo daba como resultado, pues, la energía total del universo. Esta fórmula E igual a mc al cuadrado estaba resultando casi sagrada, intocable, una verdad cuasi absoluta. Pues ahora, tanto cosmólogos como físicos están cuestionando que la velocidad de la luz sea tal y como está contemplada en la ecuación de la teoría de la relatividad creada por Einstein. Empiezan a explorar cómo es que la velocidad de la luz ha cambiado a través de la historia del universo. Y han llegado a resultados sorprendentes. Tan sorprendentes que algunos físicos teóricos de alto nivel están explorando la construcción de teorías científicas utilizando como analogía la música, como Alexander Stefón, que incluso escribió un libro que aquí hemos mencionado ya algunas veces, El jazz de la física. Él considera que este aspecto musical, que no solamente es del jazz, pero se considera que es relevante en el jazz, que es el hecho de poder realizar improvisaciones y buenas improvisaciones por la calidad de los músicos. Basta con que tomen una pequeña frase musical para que ellos puedan desarrollar todo un discurso musical y dejar una frase para que otro músico, tomando esa frase, producto de la improvisación del músico anterior, también desarrollar su propia improvisación. Y esto es lo que escuchamos en muchos grupos de jazz, cuartetos sobre todo. Están integrados en una pieza musical y de pronto alguien toma algo de lo que se está tocando y empieza con su instrumento a desarrollar un discurso musical. Los demás instrumentos callan. O alguno de ellos, por ejemplo la batería, lo acompaña suavemente. Y así, si se trata de un cuarteto, los cuatro miembros del cuarteto tienen la oportunidad de desarrollar, de improvisar el solo musical que en ese momento se le ocurre. Un buen cuarteto musical de jazz, aun cuando al día siguiente repita el concierto del día anterior, o se diga que va a repetir el concierto del día anterior, no es cierto. Las improvisaciones son distintas. Bueno, esta relación entre el jazz y la música, entre el jazz y la física, la astronomía, la cosmología, pues la desarrolló un extraordinario saxofonista norteamericano, del cual también ya hemos hablado aquí, y que ha servido que Alexander Stephon pues esté sorprendiendo a sus colegas utilizando la analogía musical para integrar la improvisación en la construcción de teorías dentro de la física. Una actitud humana, una visión humana que ha hecho que los hombres puedan producir problemas, puedan producir preguntas y que, formuladas las preguntas, vayan en busca de soluciones. ¿Qué es la inteligencia humana? ¿Qué es la conciencia humana? ¿Cómo podría crearse artefactos con inteligencia, con conciencia humana? Pero no solamente así, sino superándola. Pues eso es, entre otras cosas, un par de proyectos que hoy podemos decir existe entre nosotros. El proyecto de inteligencia artificial y el proyecto de conciencia artificial son el resultado de esos Homo sapiens que hace 13.800 millones de años se movían entre cavernas y que hoy día están explorando el espacio. La política, la mitología, o más bien los mitos, las religiones, la filosofía, la ciencia, todo esto forma parte de la historia que estamos construyendo los hombres hoy día. ¿Cuáles serán los resultados? Pues las próximas generaciones podrán dar cuenta de ello. pero por lo que he dicho, todo comenzó en el siglo XVII, Isaac Newton, en el siglo XVIII, la familia Bernoulli, y en el siglo XIX, con figuras como Mendel y Freud. Pues aquí mi primera reflexión, Roberto. Buenos días, Toño. Buenos días a quienes nos estén escuchando en este momento en Facebook y bueno, también en el podcast que sale. Buenos días. Que sale normalmente unas 24 horas después de esta emisión en el blog de México, el árbol de los mil frutos. Y bueno, ahorita que estabas comentando todo ello, me estaba poniendo a pensar en cuanto de las cosas que experimentamos todos los días, damos por hecho y que para que fueran realidad, llamémoslo de alguna manera, o sean parte de, pues tuvieron que suceder a partir de lo que tú mencionas, ¿no? De la especulación previa para saber si era o no posible algo, ¿no? Algunas cosas todavía, como ahorita mencionas, en cuestión del espacio, se crean herramientas que permitan mandar a, digamos, objetos hechos por el hombre para poder medir cosas muy específicas. Sin embargo, esta experimentación es necesaria también por parte del ser humano, ¿no? O sea, es cierto que hoy hay la tecnología suficiente como para hacer lo que hacemos ahorita, ¿no? De manera distante, de manera remota, hacer investigaciones, inclusive confirmarlas, aquellas que están o como teoría o están siendo parte apenas de una investigación para llegar a ella, y que el proceso sigue siendo algo muy similar como el preguntarse el cómo, qué, primero qué, por qué, cómo, para qué, infinidad de otras preguntas más que nos hacemos todo el tiempo, ¿no? ¿Para qué las utilizamos? Bueno, ya esa es otra cuestión, no hay sentido en que usamos estas preguntas, pero son preguntas normalmente cotidianas. Ahorita que mencionabas esta parte de cuando uno conoce algo, es decir, que te explican, ¿no? Bueno, en mi caso fui a un taller de electricidad en la secundaria. Pues al principio todo es teoría. Todavía, incluso creo que tengo por ahí el libro que el maestro nos dio. Y comienza con conceptos, ¿no? Que si los electrones, los potrones, por qué se le llama tierra, qué es un voltaje, qué es una resistencia, qué es el amperaje, qué son los ohms, o por qué se le llama ohms, ¿no? Por qué se le atribuye esta medida para ver la resistencia, en fin, qué es la potencia, que, o sea, toda esta cantidad de información que cuando uno llega a tener la experiencia como ahorita la acabas de mencionar, todo ello comienza a tener sentido, ¿no? Sin embargo, cuando uno ya tiene esa experiencia, o por lo menos a mí me tocó en su momento, es de, bueno, pues ya sé que la electricidad está allí, aunque no se ve, se siente, eso sí, se siente. Físicamente se han creado objetos que permiten visualizar en este caso la electricidad. Pues, al principio fue con la luz, ¿no? En esta especie de filamento que cruza de un lado a otro, para que a partir de este concepto de resistencia, bueno, se cree luz, y que esta luz es a partir de una energía que, por lo general, no en todos los casos, pero por lo general emite calor. Y si vamos viendo, son conceptos tras conceptos tras conceptos que permiten describir todo aquello que hasta el momento se ha descubierto, ¿no? Por eso cuando yo escuché la primera vez la palabra invento, y alguien por ahí me dijo en la secundaria, si no mal recuerdo, fue un maestro de química, o la maestra de física, ahorita no recuerdo exactamente quién de los dos, pero es de estas materias, decían, es que no se ha inventado nada, se ha descubierto, y de allí se ha construido mucho de lo que hoy podemos utilizar, ¿no? Otra cosa que me hizo venir a reflexionar en cuanto a estas herramientas, bueno, pues mencionabas la computadora, y una de las computadoras más básicas pues es una calculadora, ¿no? Que incluso todavía sigue siendo como parte práctica para aquellos que aprenden o estamos aprendiendo esto de la programación, y que requiere pues de muchos conceptos previos para que quien la utilice, hasta uno mismo, bueno, pues sepa cuáles son las funciones que tienen, ¿no? Y en caso de que no tenga una función como tal, sí saber el procedimiento para. Y todo es una cantidad de conceptos previos que ha hecho incluso que hoy en día ya se permita utilizar esta computadora en un salón de clases, cuando, bueno, por lo menos en mi caso, no estaba permitido hace, no quiero hacer cuentas, pero hace 20, 25 años era prohibido. Hoy se han dado cuenta algunos que si está bien enseñado el procedimiento o el método, pues qué bueno que venga una calculadora, porque la persona lo va a saber utilizar, ¿no? Va a saber para qué una tangente, para qué una raíz cuadrada, sacar un exponencial, para qué todo lo que trae una calculadora, para qué es, en qué momento lo puedo utilizar, en qué momento no. Mencionabas en este caso las computadoras todavía aún más elaboradas, ¿no? Nosotros estamos frente a un monitor, y ese monitor, pues uno en la actualidad ve cosas inclusive en tercera dimensión, pero sigue siendo lo que en su momento fue la pintura, ¿no? Un trabajo de un concepto llamado perspectiva, y que aunque podamos ver que uno puede rodear el objeto, uno puede estar arriba, abajo, a los lados, uno pueda modificarlo por todas estas referencias, si viéramos todos los conceptos que hay atrás de para que nosotros podamos utilizarlo, que se convirtieron en comandos de programación, pues uno se quedaría sorprendido, y a la vez quienes lo entienden, pues una de dos, o como yo con electricidad, se queda con esa parte de decir, bueno, pues ya sé para qué es, cómo es, para qué se usa, y hasta allí. O algunos, bueno, están observando que no solamente hay corriente alterna, sino hay constante, sino hay otro tipo de energía que se puede inclusive almacenar. Y de ahí podemos ir partiendo, como bien mencionabas en tu intervención, a la construcción de más y más objetos que nos permitan conocer lo que nos rodea y cómo este interactúa con nosotros, y es a partir de especular. Y a veces, y ahorita que mencionabas la parte del jazz, yo me acuerdo que muchos criticaban, por lo menos en mi caso me tocaba en la secundaria, que por alguna razón, y creo que se nota aquí un poco, claro que se ha ido puliendo, no del todo, ¿no?, pero se ha ido puliendo. Me gustaba en las exposiciones hacer reflexiones a partir del tema, ¿no? Entonces, yo sí me iba, por ejemplo, en las clases de historia, ¿no? Si veíamos algo sobre la... no sé, cuando... Se me quedó mucho esta parte de Santa Anna y cuando veíamos todos estos conflictos con Estados Unidos y entonces yo lanzaba así como hasta cierto punto analogías, historias, en fin, y llegaba un punto en el que la maestra una vez me decía, oye, ¿vas a decir lo que leíste o vas a decir lo que te imaginas que sucedió en ese momento? Digo, pues es que es la única manera en la que puedo comprender más o menos junto con lo que después uno va leyendo y te das cuenta de que a lo mejor lo que tú especulabas estaba erróneo porque te encuentras con más información y más información, pero esta te permite de alguna manera tener esto que tienen los niños, que es como una especie de curiosidad para no quedarse solamente con lo que se sabe, sino uno quiera conocer más y más y más, y lo que hace un niño, ¿no? Yo siempre hago referencia a ellos, porque ya como adultos, llámese por miedo, porque uno a veces tiene maestros que pues limitan, o mejor dicho, son un limitante, no son límites, limitan esta parte de preguntar, por ejemplo, llegan a destruir, digamos, esta parte de la imaginación, de la intuición, de la improvisación, de la especulación del niño, del adolescente. Y cuando ya uno es adulto, pues lo que busca es la practicidad, ¿no? Pues yo nada más busco para aquello que me sirve y se acabó, ¿no? Ya no quiere uno investigar más. Cuando, que son pocos, pero sigue habiendo, buscan algo más allá de lo que saben, ¿no? Y tú lo has mencionado en muchas ocasiones, esta parte de la ignorancia, Toño. O sea, y luego también lo he escuchado principalmente de filósofos, ¿no? Como este concepto que se refiere al no saber, o mejor dicho, aquello que uno, aunque sepa, se da uno cuenta de que eso que sabe, en lugar de hacerlo más sabio, no sé si es la palabra correcta, pero lo hace más uno más ignorante, pues es parte de, ¿no? De que uno sepa que o tenga conciencia, como ahorita lo acabas de mencionar, o autoconciencia de que a pesar de que se sabe mucho, te das cuenta que aún así sigue siendo poco. Y ahorita lo vemos con la programación, y apenas se lo comentaba a la maestra Carla, que mandó un saludo. Yo le mencionaba, cuando yo entré a computación, muchas de las cosas que están utilizándose hoy no existían. Todavía no había como tal pantallas táctiles, mucho menos hablemos de los smartphones, que son táctiles. O sea, esa tecnología apenas estaba desarrollando, pero ya se escuchaba, ¿no? que había algo sobre ello teóricamente, ¿no? Conceptualmente se estaba especulando de que muy probablemente eso iba a utilizarse en estos dispositivos, que en su momento eran de teclados físicos, ¿no? De una secuencia en pantalla muy parecida a los videojuegos, pero que ahora pues iba a haber una interacción distinta, y solamente estaba en esa parte, ¿no? De la especulación, que iba a decir que 3 años después, más o menos, de cuando yo entré, dos años después de cuando entré a la universidad en computación, Steve Jobs iba a lanzar lo que conocemos como el iPhone, ¿no? Entonces, sí, 3-4 años después. Entonces, es algo que quizás no tomemos en cuenta en un principio, y que hoy, en lo personal, yo se lo comentaba a la maestra, me motiva a decir, bueno, si en aquel entonces quizás en lo personal había una gran frustración porque uno no tenía los saberes necesarios, los conceptos necesarios quizás para estar allí, y eso obstaculiza demasiado. Hoy, con otras herramientas totalmente distintas, con otros saberes totalmente distintos, me están motivando a intentarlo de nuevo, ¿no? O a ver de qué manera, quizás de manera autodidacta, o ¿por qué no de manera institucional, buscar otra vez esta línea de conocimiento y combinarlo con los otros saberes que pues en la marcha uno va acumulando? Y es esta parte en la que pues uno empieza a buscar, ¿no? Bueno, ¿cuáles son estas cosas que me hacen intentar ir por ese camino? La especulación, pero ahí me he dado cuenta que sí tiene mucho que ver con la cantidad de conceptos que uno tiene para construir esta base y de ahí intentar buscar algo más. Pero no sé si yo estaba ahorita cuestionando si es algo que parte de lo que podemos tocar, porque por ejemplo la imagen de un monitor no lo es, pero está allí, ¿no? Lo de un celular no lo es, pero está allí. El universo, todo lo que tenemos son mediciones, son cálculos, ¿no? En un podcast anterior mencionaba que no podemos poner una cámara directamente al sol porque simplemente no se podría, ¿no? Se quemarían prácticamente estos circuitos sensores ópticos. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Poner otro tipo de sensores y a través de cálculos generar una imagen de acuerdo a lo que se necesita, ¿no? A lo mejor un tipo de radio específico, un tipo de energía específica para ver qué es lo que pues está ahí, ¿no? Que pues es el sol, ¿no? Lo vemos en muchas imágenes, así como en 3D y está muy bonito, pero sigue siendo todavía una especulación porque por lo menos así a simple vista nos quedaríamos ciegos, ¿no? Y las máquinas pues se quemarían. Entonces tiene que ser a partir de estas otras herramientas como son cálculos, bueno, en sí, conceptos. Y para ir cerrando, he ahí la importancia del saber, pero también la importancia de reconocer que pues a veces uno no sabe todo y la responsabilidad. Hasta apenas me estoy dando cuenta después de muchos años, esto quizás uno lo tendría que saber desde la adolescencia, pero es buscar cada vez más conceptos y más conceptos, tener cada vez más dudas y por ello más preguntas, y con ello entonces plantearse pues otros horizontes. Y aunque algunos, y si lo he escuchado, mencionan que la especulación no es la mejor herramienta para muchas cosas, yo creo que sí, siempre y cuando se tenga conciencia de cuál es el método, ¿no? Porque si no, entonces sí caeríamos quizás hasta en absurdos o en una parte imaginativa que no es que esté mal, pero carece quizás un poco de lógica, ¿no? Que es, incluso de ahí ha partido muchas, ¿no?, inspiraciones para quienes, los que sí tienen esos conceptos, bueno, comienzan a decir, ¿será posible? ¿Será lo que se ve en esta pintura? ¿Será lo que estoy escuchando con la música? ¿Será lo que puedo percibir en una planta, ¿no? ¿Será lo que la naturaleza está? O sea, ¿cómo es que se está dando las cosas? ¿Por qué, como mencionabas, del cerebro? ¿Por qué hay esta conexión casi casi eléctrica, química, que permite que nosotros pensemos? Y entonces las preguntas comienzan a fluir y comienzan a llevarnos a pues mayores saberes y ya en la práctica a mayores conocimientos. Y con ello cierro, pero antes, Toño, leer un comentario que acaban de poner en el Facebook. Dice Filo Alfa, dice, la especulación es lo que principalmente nos lleva a interactuar con las interrogantes en la cotidianidad. Todos tenemos la certeza que dudamos, como lo diría el buen Descartes, si pienso entonces existo. Con esto, este comentario de Filo Alfa cierro, Toño. Fíjate que lo que acabas de decir, lo que comenta Filo Alfa, pues dice las cosas mucho mejor de lo que he planteado. Pero pues nos plantea también lo que decimos, lo que escuchamos que dicen otros, nos ayuda a plantearnos más interrogantes. Y tal y como lo puedo constatar, este programa comenzó en unas condiciones que ya se modificaron. Las propias reflexiones, las reflexiones de los demás compartidas, pues nos permite, y para mí es realmente sorprendente, el que nunca dejemos de aprender. Somos aprendices polimorfos permanentemente. Aprendemos porque asumimos que somos ignorantes. Y asumimos que cometemos muchos errores. Entonces, lejos de ser negativos estos aspectos humanos, como es la ignorancia y el error, pues son la base de lo que nos ha permitido ser lo que hoy somos. Asumir que somos ignorantes, asumir que cometemos muchos errores, de compartir nuestra ignorancia y nuestros saberes y detectar nuestros errores, es lo que nos permite aprender permanentemente. Al principio tú señalabas que los hombres no inventan, que te habían comentado que los hombres no inventan, sino descubren. Yo difiero totalmente de este punto de vista. Porque, por ejemplo, las leyes que han descubierto los físicos son leyes provisionales. Tan es así que las teorías de los físicos pues son desplazadas muy rápidamente por otras teorías. Que las supuestas leyes de valor universal pues no eran tales. Por ejemplo, la ley relacionada con la teoría de la relatividad, esta famosa ecuación de E igual a mc al cuadrado, y que durante algunas décadas, ya no estamos hablando aquí de cientos de años, sino décadas, lo están cuestionando el día de hoy y están generando nuevas teorías. Y junto con otras teorías de la física teórica llamada cuántica, pues han planteado nuevos retos. ¿Cómo es posible que dos puntos de vista del universo en la física difieran tanto? Por un lado, la teoría de la relatividad, por el otro lado, la teoría cuántica. ¿Cómo es posible que existan si de lo que se trata, dicen los físicos, es de explicar las leyes del universo? Entonces, se convierte en intolerable la existencia de ambas teorías. ¿Y qué están haciendo ahora? Pues tratar de conjuntar ambas teorías para producir una nueva teoría. Porque dicen de lo que se trata es de explicar, describir el universo a través de sus leyes. Entonces, con este ejemplo, puedo señalar que es que los hombres no descubrimos, no es que las leyes estén ahí, no, las construimos. Construimos un orden conceptual, un orden teórico, de eso que nos parece caótico, Y entonces lo hacemos de tal manera que producimos teorías. Una teoría no es más que una forma de ver intelectualmente lo que pasa. Pero para ver de esta manera, lo intelectual, es que hacemos uso no ya del lenguaje o de los lenguajes ordinarios, sino de cálculos lógicos y cálculos matemáticos. Y las ecuaciones matemáticas se construyen, se inventan, no se descubren. Entonces, con esto es que adquiere una relevancia esto que hemos denominado la especulación. Y es muy importante asumirnos como ignorantes y como animales que cometemos errores, pero que podemos aprender de estos, no para reducir nuestra ignorancia, y esto es lo paradójico, sino para incrementarla, porque a cada respuesta que damos surgen más preguntas que nos revelan como infinita. Y es por esto, esta conciencia de lo que somos y por lo tanto autoconciencia de las posibilidades humanas, que también hemos integrado la especulación como un recurso sin el cual las cosas no podrían darse. ¿Qué cosa es lo que no se podría dar? Pues la creación de ideas. La creación de ideas que pretenden ayudarnos a comprender el universo. Y este recurso es la especulación. Me voy al diccionario. Ese diccionario de la lengua que registra los usos de las palabras, pues que cotidianamente traemos a colación. ¿Y qué nos dice el diccionario? De que especular es registrar, mirar con atención algo para reconocerlo y examinarlo. Repito, esta es la primera acepción del diccionario. Registrar, pues, a través de las habilidades perceptuales, a través de las habilidades lingüísticas, y nos permiten mirar con atención. ¿Qué significa? Orientar la mirada hacia un aspecto. Porque fijar la atención es destacar un aspecto sobre todo lo demás que le rodea. Por eso quien mira con atención se pierde muchas cosas. A veces mirar con desatención nos ayuda a ver las cosas de manera más compleja, porque vemos mucho más que si utilizamos nuestra atención. Entonces, mirar con atención nos obliga a fijar la mirada sobre un aspecto y dejar todo lo demás como secundario. ¿Y por qué mirar con atención? Porque ese aspecto que estamos mirando con atención nos interesa reconocerlo y examinarlo. La segunda acepción de especular, del verbo especular, y esto es muy importante, son verbos, es que especular es meditar reflexionar con hondura y teorizar, producir teorías. Una teoría es una mirada que nos permite fijar la atención en ciertos aspectos, en este caso del universo. Una tercera acepción dice que especular es perderse en sutilezas, en pormenores, en detalles o hipótesis sin base real. Aquí ya no interesa en la especulación la realidad, tal y como se nos presenta en nuestro conocimiento y en nuestro saber habitual, el que tenemos. Lo que hacemos al especular es ir más allá. Si nos sabemos limitados, nos sabemos ignorantes, nos sabemos animales que cometemos errores, entonces, por medio de la especulación, lo que hacemos es ir más allá de estas limitaciones. Entonces, un poco como decir, dejemos a un lado cómo percibimos, cómo conceptualizamos hasta ahora, y intentemos ver teóricamente las cosas de otra manera. Y a veces se producen, descubrimientos. No, se producen nuevas creaciones en cuanto a ideas. Y entonces, lo que hace, por ejemplo, un físico teórico es jugar con sus ecuaciones. Y por ejemplo, en el caso de João Magueijo, que escribió un libro titulado Más rápido que la velocidad de la luz, historia de una especulación científica, nos muestra en su libro. De pronto, cuando recibí una beca que me permitía hacer lo que se me pegara la gana durante 10 años, porque en el mundo existen espacios donde se estimula la creación de ideas y se otorgan becas para quienes mejor especulan, hacer lo que se les pegue la gana, sin dar cuenta más que de lo que hacen consigo mismo y compartirlo con los demás cuando ellos quieran, pues puedan hacerlo. Y les permiten vivir, en este caso decía João Magueijo, obtuve la beca para poder hacer eso durante 10 años. Pero no era el único. Eran decenas, hay decenas de personas, y probablemente centenares, o no sé si miles, que tienen esta oportunidad. Olvídense de todo, de todo aquello que obliga a los hombres comunes y corrientes como nosotros, de los problemas para sobrevivir, y dedíquense a la especulación, a la discusión entre ustedes. Muchos denominan a estas agrupaciones de hombres, de especuladores profesionales, como tanques del saber. Entonces, no tienen obligación de nada más que seguir haciendo lo que pues han mostrado saber hacer, que es especular. Mirar con atención sus ecuaciones, jugar con ellas, hacer incluso cosas indebidas para ver qué resulta. João Magueijo, en la primera parte de su libro, vuelvo a repetir el título, Más rápido que la velocidad de la luz, historia de una especulación científica, ese es el título, pues la primera parte está dedicada pues a este ejercicio de decir, según João, sandeces. ¿Qué se me ocurre? Bueno, eso lo exploro y llega con sus colegas a decir, por lo regular, quien tiene una idea que rompe con lo habitual, pues es descalificado. Y lo que dice es calificado de sandez. Y la sandez que comunica João en su libro es la de no aceptar que la velocidad de la luz es la velocidad más alta, pero también es una velocidad permanente en el universo. La primera parte del título de su libro es Más rápido que la velocidad de la luz. Ya con eso, marcó su destino. Dice, esta frase fue calificada por una sandez. Casi, casi, las miradas que recibí fue de rechazo. Persistí en esta idea, dice, y poco a poco fue permeando entre mis colegas hasta que finalmente otro dijo, oye, vamos a trabajar juntos sobre esa idea de que la velocidad de la luz no es constante. Porque además en la ecuación se dice muy claramente constante en el vacío. Es un mundo ideal. El vacío es un mundo ideal. Así también trabajó Newton. Pero, ¿qué pasa si estos conceptos, los queremos aplicar para conocer no un mundo vacío, en el vacío, sino un mundo tal y como está dado, se nos está dando el universo? Entonces, se ha descubierto que efectivamente la luz varía y que la velocidad más alta que la luz ha desarrollado fue al principio, en el origen del universo. Poco a poco, esta velocidad ha ido disminuyendo. ¿Hasta qué límites, se preguntan ahora, esta velocidad puede decrecer? Pues en eso están tratando de descubrir, ¿no?, de inventar ecuaciones que permitan explicar mejor la historia del universo, no asumiendo como premisa que la velocidad de la luz es constante, no, sino que la velocidad de la luz varía y que ha variado a lo largo de la historia del universo. Si bien esto es sorprendente, más sorprendente es, pues, los resultados. Si varía la velocidad de la luz, entonces, ¿qué pasa con los conceptos de energía? Se asumía que la energía era la misma en el universo y que solamente se transformaba No había una disminución, no había un incremento de energía en el universo. Siempre era la misma. ¿Y qué tal si no? Pues esto ha obligado a los físicos teóricos a construir, a inventar nuevas ecuaciones. No es que el universo les dé estas leyes de buena manera. Ellos tratan de explicar estas leyes inventando teorías, inventando un sistema de ecuaciones que permita precisamente explicar lo que teóricamente están viendo. Están viendo teóricamente. Entonces, yo reflexionando sobre esto, de que como animales hemos desarrollado habilidades perceptuales para ver, para oír, para tocar, para oler, para gustar, y que a través de las habilidades lingüísticas, desarrollando operaciones como hablar, escribir, entender, escribir, leer, traducir, interpretar, modos lingüísticos como monologar, dialogar, discutir, razonar, planear, y desarrollando actos lingüísticos como describir, preguntar, ordenar, expresar. Pues bien, esta conjunción de habilidades perceptuales con habilidades lingüísticas tienen como objetivo último la creación de ideas. No el descubrimiento de ideas, la creación de ideas. Y una de las cosas que João Magalhães menciona una y otra vez, lo mismo que Alexander Stefón en su libro sobre el jazz de la física, es el uso de analogías. Y este es el recurso lógico más importante. Bueno, estoy tal vez dramatizando, pero es muy importante el saber usar analogías. Y esto nos lo permite la lógica. La lógica no es solamente una técnica de la argumentación. Esta es la limitación más grande que he encontrado en la enseñanza superior. Ver a la lógica como una técnica de la argumentación. Nos ayuda a deducir la lógica, a inducir, a abducir. Y ahora con esta tercera palabra, también quiero hacer mención de que muchas veces los estudios de la lógica se quedan nada más en la deducción y en la inducción. Y pocos exploran este tercer aspecto, que es la abducción, que es precisamente la lógica de la creatividad. Esa lógica que nos ayuda a partir de planteamientos inciertos para crear nuevas formas de ver la realidad. La abducción nos permite la formulación de problemas inéditos y por lo tanto nos ayuda a explorar respuestas inéditas. En donde la ignorancia y el error están siempre presentes. No como en la inducción y la deducción, donde lo que está presente es la certidumbre. No, la lógica tiene que ver con la incertidumbre, con la creatividad, con lo que no está en un momento, pero puede estar en otro. Y aquí aparece la analogía. Alexander Stefanón usa la lógica y las matemáticas, por supuesto, para comparar dos campos del conocimiento humano. Por un lado, la física, y por otro lado, la música, específicamente el jazz. Joe Mageijo hace uso de la analogía y de las posibilidades de la negación. Ah, sí, dice él, se nos dice que la velocidad de la luz es constante. Pues yo voy a partir de negarlo. No es en las nuevas teorías, no es necesario aceptar esto como axioma, de que la velocidad de la luz es constante. Entonces, vamos a asumir su negación. No es constante. A ver qué pasa. Y eso es especular. Dice la tercera acepción de especular. Es perderse en sutilezas o hipótesis sin base real. ¿Qué hace Estefón y Mageijo? ¿Qué hacen? Jugar con ecuaciones. A ver qué pasa. Y ya después de haber obtenido resultados, dice, bueno, a ver, vamos a comparar estos objetos que hemos inventado teóricamente con esa clase de objetos que llamamos universo. Vamos a comparar. Y resulta que estos objetos intelectuales corresponden con la realidad, entonces se celebra un triunfo. Ha surgido una nueva teoría científica sobre el universo. Y si no, pues sigue permaneciendo la teoría como un desarrollo, un avance, un logro concreto inventado por los hombres en forma de sistema de ecuaciones. Tan importante ha resultado esto que se invierten millones de dólares para que algunos hombres se dediquen a la especulación. Hagan lo que se les pegue la gana, no le van a rendir cuentas a nadie, pero algo que se les ocurre, no pueden evitarlo, es comunicarse entre ellos, porque quieren seguir aprendiendo. Entonces los logros producidos por su mirada teórica la llevan con sus colegas para que la hagan pedazos. Y cuenta Mageijo que incluso llegan a gritos, a descomponerse en las formas de la comunicación. No registra que hayan llegado a golpes, pero pues yo creo que sí. Además porque Mageijo nos habla en su libro de cómo se le ocurrió esta idea de negar la hipótesis de que la velocidad de la luz era constante. Y lo dice de manera muy sabrosa. Dice, fue cuando estaba sufriendo una resaca espantosa. Entonces me fui a un bar para hacer algo que los bares hacen curar resacas, y de pronto se me ocurrió. ¿Qué quiero decir? Pues que es que incluso estas contingencias de ponerse una borrachera y de buscar solución a los efectos de la borrachera produce en algunos cerebros, pues, procesos creativos en torno a las ideas. Y empezó entonces, a partir de esta forma de curarse una resaca, un proceso de especulación a partir de negar que la velocidad de la luz es constante. ¿Cómo puedo resumir en términos lógicos esto? Algo hay. Hay un axioma. La velocidad de la luz es constante. Ahí está. ¿Qué hace Magueijo? Negarlo. La velocidad de la luz no es constante. Pues con la negación, que es muy importante, y con lo que se le ocurra creativamente, conjuntar, o más bien, agregarla a la negación de que la luz, la velocidad de la luz no es constante, agregar cualquier cosa. Que su capacidad de especulación le obligue a formular. Y que se tiene que dar en este sistema conceptual que se va a construir a partir de la negación del axioma. ¿Y cómo se agrega? Pues a través de una disyunción. O la velocidad de la luz. Si la velocidad de la luz no es constante, entonces, y aquí se generan muchas posibilidades, llamadas hipótesis. Pero son tantas las hipótesis que se tiene que explorar una a una. Hasta que finalmente queda la que se considera resiste las críticas más aceradas, ¿no? Si resiste las críticas, entonces se convierte en un nuevo paradigma que va a tener como destino dejar de serlo. O sea, es un paradigma mientras no surja otro paradigma. Alguien que niegue el paradigma aceptado y construya otro. Y hoy sabemos, ya en el siglo XXI, que este proceso especulativo para generar nuevas ideas y construir nuevas teorías no tiene fin. Y entonces, ¿qué pasa con esta idea de que descubrimos las leyes del universo, ¿no? Ha sido abandonada. Lo que el hombre hace con su esfuerzo es construir leyes que pueden explicar el universo, pero que finalmente, y ellos ya lo asumen como tal, no va a resultar cierto. Hay que seguir buscando. ¿Se podrá resolver este tipo de problemas que la mente humana, esta mente humana producida biológicamente a través de casi 14 mil millones de años? ¿Se podrán resolver estos problemas construyendo cerebros humanos artificiales que puedan hacer mejor lo que los cerebros biológicos pueden hacer? Pues en ese proceso estamos. Ya tratamos aquí hace algunos programas el cómo ha evolucionado el proyecto de construir cerebros artificiales a partir de los cerebros biológicos, tomando como referencia de comparación, ojo, analogía, el cerebro humano. Pero para producir un cerebro distinto al humano, construido por los humanos. Y en fin, este código cósmico es encontrar realmente cuáles son las leyes del universo, que algunos autores también llaman el algoritmo de Dios, pues algún día sea realidad. Por mi parte, sospecho que nunca se va a llegar a conocer este código cósmico o este algoritmo de Dios. Y soy feliz de saberlo. Pues hasta aquí mi segunda reflexión, Roberto. Ahorita que estabas mencionando todo ello, me puse a pensar en cuántas cosas nos dicen en educación básica, ¿no? Que ponen a muchos a dudar de sus capacidades para ser creativos. Porque ahorita mencionaste esta palabra, creatividad. Y me acuerdo que hace muchos años, cuando escuché que creatividad no era algo tan intuitivo como uno pensaría, que es una construcción a partir de la solución de problemas, y que para ello necesitas muchas cosas para poder solucionarlas, y que esa solución se le pueda denominar como creativo. Cambió por completo, ¿no? Lo que me habían dicho inclusive antes, ¿no? En el que uno, por ejemplo, esta yo le podría llamar habilidad, ¿no? Que se puede desarrollar, que es la especulación, pues parte de esta cuestión de la creatividad, que es un conjunto de soluciones previas y que pueden o no servirte para intentarle dar la solución a un problema, y que esta, bueno, corresponde a, bueno, la imaginación, los saberes, la experiencia, conocimientos previos a poder llegar a ello. Entonces, así como mencionas de lo del jazz, la ignorancia, se lo comentaba a Marco e Israel, que espero estén escuchando esto. Todavía me acuerdo su expresión de Israel cuando le dije: es que si yo escucho el jazz, nada más, bueno, los quienes están escuchando, vean qué barbaridad dije en ese momento. Digo, es que suena lo mismo. Y casi se levantan de la silla cuando dije eso. Me dijeron: pero ¿cómo, Koyomani? ¿Cómo es que? A ver. No, o sea, fue una reacción que yo no me esperaba de cómo. Es que algo que saben, y pues chocó, ¿no? Con lo que alguien que no sabía nada en ese momento, pues mencionó. Es muy probable que así suceda con mucho de lo que sabemos hoy, ¿no? Y ahorita ya mencionabas lo de la luz, ¿no? Que no es constante, o por lo menos para este ejercicio no lo es, y qué pasaría, ¿no? Y cuántas teorías se podrían crear a ellas. Yo creo que hay muchos que se levantan de la silla intentando rechazar, ¿no? La negación de algo que ya está, por ejemplo, un axioma que en teoría pues no se podría casi mover, ¿no? Entonces, esto de la especulación, a mí en lo personal me da un respiro, ¿no? Sobre todo en este ámbito, como bien mencionabas, ¿no? De una especie de experimentación, algo así como para los que nos gusta cocinar, es de, bueno, teóricamente no se puede hacer esto, vamos a ver qué pasa, ¿no? A lo mejor no se debe de hacer, quiero saber por qué no se debe de hacer, ¿no? Y de ahí esa experiencia por lo menos nos deje más tranquilos. Ahora tú mencionabas algo que me ha hecho mucho ruido, que es la certidumbre. La certidumbre causa cierta tranquilidad, ¿no? Pero esa tranquilidad a largo plazo puede que se convierta en algo apático, ¿no? Entonces, si vamos viendo, bueno, en mi caso he estado ahorita observando, no sé si sea la palabra correcta, pero escuchando y observando lo que aparecen como imágenes en mi mente y a partir de lo que estás diciendo y lo que ahorita dijo Filo Alfa, de cómo es tan importante que hagamos esta cuestión de la especulación, inclusive con lo que creemos que sabemos, por ejemplo, esto que te mencionaba, ¿no? De que el hombre no inventa, descubre. Yo viví con muchos años con esa idea. Yo creo que hasta lo transformé en una especie de creencia que, ahorita que lo mencioné, digo, wow, es una creencia. ¿Puedo quitarla? Puede que no. ¿Cómo voy a saber? Pues yo creo que esta es una herramienta de la especulación que podría decir, a ver, vamos a ver, tengo esto sobre la mesa, está esta creencia aquí, vamos a trabajarla, ver qué puede comprobarse, qué no, qué pasaría si cambio aquí, cambio allá. Pero ello requiere, como tú has mencionado, un concepto que choca todavía un poco conmigo, que es esta parte que mencionas de lo intelectual. Sin embargo, pues sí es un hecho que sí se necesita, ¿no? Tener este desarrollo en ello, porque de otra forma, entonces caeríamos quizás en una especie de sinsentido, ¿no? Entonces, para ir cerrando, porque este tema da para más, para mucho más, pero el tiempo, cosa que pues está muy limitada, ¿no? Es 2 horas nada más. Si por mí fuera, nos echaremos todo el día. Inclusive lo hemos hecho, tras bambalinas termina este podcast y seguimos en algunas ocasiones cuando se permite seguir hablando sobre este y otros temas. Hoy podría decir que hay muchas cosas que a partir de la especulación se pueden crear, construir, inventar, y que, como lo dice el método científico, pues, y lo acabas de mencionar muy bien, bueno, ya teniendo algunos resultados, bueno, vamos a comprobarlos, ¿no? Ver si este puede o generar más preguntas, que sería lo ideal, o por qué no, quizás darnos una respuesta que nos permita todavía generarnos más preguntas. Y aquellos que quizás esto de cuestionarse, que yo soy uno de ellos, lo veía hace algunos meses como un problema, porque alguien me dijo que eso era lo que me provocaba algunos rasgos de trastornos que tengo por ahí guardados en una cajita, pues cada vez me voy dando cuenta de que que en su momento pensé era quizás un concepto comprobado, pues me doy dando cuenta que muchas eran, tenían un poquito de la cosecha de lo que interpretaba alguien o tergiversaba a alguien, porque así como has mencionado herramientas para poder analizar las cosas, también hay otras que nos hacen difuminar o inclusive desaparecer toda una idea, todo un pensamiento, toda una memoria, toda una experiencia, todo un saber, ¿no? Y de allí es que hay que tener plena conciencia para poder utilizar esta parte de la especulación para no caer, ¿no?, en estas pequeñas trampas. Y bueno, pues sí, para cerrar es de, como en cada podcast, me llevo más preguntas que respuestas, me llevo más cosas que pensar. Y espero que quien escuchen esto, pues, tengan algo similar y lo pongan, como en este caso Filo Alfa y algunos otros que nos han acompañado en otros programas. Bueno, pongan sus comentarios en vivo, como ahorita es, o pues después, ¿no? Para que tengamos También muchas más preguntas para las próximas emisiones de México, el árbol de los mil frutos. Con ello cierro, Tony. Es esta parte con la que terminas, es lo que nos hace falta. Que nos atrevamos a seguir discutiendo. Porque está bien que haya radioescuchas, pero que los radioescuchas se integren a la discusión con sus propias especulaciones, con sus propias reflexiones, con sus propias atenciones, en el sentido de que eso a lo que le ponen atención lo compartan y lo comparen con lo que nosotros decimos y a ver qué resulta. Ese es el ambiente de estos tanques del saber. Nadie está obligado a discutir. O sea, formalmente no tienen por qué hacerlo. Pero quienes participan de estos proyectos, de estos programas, lo primero que hacen es pues salir a discutir con los que están en las mismas condiciones que ellos. Eso sí, hay fundaciones que permiten pues el que sobrevivan estas personas en las mejores condiciones posibles, pero todo lo que produzcan pertenece a las corporaciones. Entonces, no están obligados a producir nada, pero lo que producen ya no es obra de ellos, o no tienen derecho a ellos, sino a las corporaciones. No resalto este segundo aspecto, sino el que se hayan creado a lo largo de la historia instituciones que alienten la discusión, que alienten la especulación. Y yo digo que estas instituciones se formaron no por voluntad ajena a los especuladores, sino que los especuladores poco a poco fueron ganando terrenos hasta que finalmente esta entidad llamada Estado pues vio que podía sacarle provecho a todas esas energías. Entonces se institucionaliza el espacio y es lo que ahora conocemos como los tanques del saber. Pero antes de que existieran esas instituciones, ya existían los especuladores, ya existía la comunicación entre ellos, y pues no sé si esa experiencia hayan resultado mejores que las experiencias de ahora, que ya está institucionalizada la especulación. Has hablado de la última, en tu última reflexión, de la creatividad para resolver problemas. Fíjate, por supuesto que es una habilidad digna de tomarse en cuenta, la habilidad para resolver problemas y crear formas para resolver problemas. Eso es loable. Pero lo que interesa no es esa habilidad, porque solucionar problemas tiene una premisa, que los problemas existan. No, la creatividad más radical es la creatividad en la formulación de problemas. Y los problemas se formulan con preguntas. Entonces, se estaba hablando de esta habilidad radical que es, y que está asociada a la especulación, a la habilidad para formular problemas. Ya después vendrán los que busquen creativamente la solución de los problemas. Pero repito, para que haya búsqueda de soluciones, tiene que haber antes que nada problemas. Y los problemas los formulan los humanos. Son obra de la creatividad humana. Y también mencionaste esta habilidad para crear y hablaste de la cocina o aludiste a la cocina. Y efectivamente, yo tengo la experiencia de ver cómo algunas cocineras resuelven problemas cuando al preparar un platillo de pronto encuentran con que no hay un ingrediente que es importante. Pues no desisten en preparar el platillo. Y con lo que tienen en la alacena, tratan de sustituir el elemento que les hace falta. Y luego yo observo cómo trabajan y veo cómo se imaginan los sabores. Se introducen un ingrediente y después otro o después un tercero. Pero antes de agregarlo, ellas reproducen la sensación de como si estuvieran realmente paladeando ya el platillo con ese ingrediente que han elegido. Hasta que finalmente, después de tener varias experiencias, se deciden por uno o por dos. Y son los elementos que le agregan al brebaje que están preparando. Y los resultados son extraordinarios. Efectivamente, es un platillo digno de degustar. Me hace pensar a estos hombres o estos humanos, hombres o mujeres, que están asociados a procesos alquímicos. En realidad eran especuladores. Y en el sentido, digamos, eran científicos. Eran los cocineros de la búsqueda de esas leyes que hacían que algo real se transformara en otra cosa. No podían hacerlo si no conocían las leyes de transformación. Entonces lo intentaban una y otra vez. Se dice que querían mutar, transformar el plomo a oro. Es un buen planteamiento. Pero yo creo que los alquimistas no solamente se dedicaban a eso, sino a otras cosas, y sus resultados fueron sorprendentes. Conceptos como éter, que Aristóteles inventó y que para explicar el comportamiento de los cuerpos sólidos del universo visible en ese momento, en la Edad Media con los alquimistas, pues finalmente fue rechazado este concepto. No existe ese elemento en la naturaleza llamada éter. Lo que existe es el oxígeno. ¿Qué es lo que hace posible la combustión? El que las cosas se quemen. Antes se pensaba que los objetos tenían este elemento. Bueno, no era el éter, sino el flogisto, ¿sí?, que hacía que los cuerpos se quemaran. Entonces, y al igual que el éter, el flogisto fue hecho a un lado. ¿Por qué? Porque no existe. O más bien, no es. Existía en la cabeza de los filósofos naturales, pero fue desplazado por un concepto que sí era, sí estaba, en la naturaleza, que es el oxígeno. En fin, son un ejemplo de cómo aprendemos, pues a través de todo lo que los hombres, los humanos hacemos en la cocina, en la música, en la física, en la cosmología, en la psicología, para poder ir mejorando nuestra conciencia y autoconciencia, obteniendo un resultado paradójico. Cada vez tenemos una conciencia más, mejor preparada para aceptar que esta sabiduría como objetivo no existe, jamás va a existir, porque la ignorancia, lejos de reducirse, se incrementa. Lejos de evitar cometer errores, a través de la lógica y la matemática, lo que hemos aprendido es a cometer cada vez mejores errores, no a evitarlos. Entonces, ignorancia, error, y dos palabras que no hemos utilizado, pero que son importantes en todo este proceso, es el estudio y la investigación. Esta condición que algunos hombres tienen para estudiar, para investigar, para especular, pues a lo largo de la historia lo han mostrado solo algunos. La mayoría, digamos que sabiendo una solución a un problema, pues ya no hay por qué poner en cuestión la solución para la mayoría. Para otros dicen, no, espérate, no creo, dudo que esta sea la solución. Y se ponen a estudiar, a recabar más información al respecto, se ponen a investigar porque el estudio conduce a formular preguntas y la investigación, pues, a buscar soluciones. Entonces, para terminar, hablo de cuatro verbos, finalmente. Ignorar, errar, estudiar e investigar son fundamentales, y que junto a un quinto verbo, especular, es lo que ha hecho posible que estos animales, alguna vez llamados Homo sapiens, hayan llegado a ser o a tener ejemplos de hombres que están orientando su trabajo en la construcción de conciencia e inteligencia artificiales. Roberto. Ya nada más para terminar, bueno, ahorita quiero leer nada más rápido algo que escribió Piro Alfa. Dice: el cambio de paradigma en lo cotidiano se está demostrando con la aparición de nuevas formas de control en la sociedad. Dice: si alguien nos hubiese dicho hace 20 años que en el 2019 habría tantas restricciones ante la aparición de un virus, difícilmente lo hubiéramos creído. Dice: igualmente se está especulando con la bioseguridad, y esto da paso al cambio de estilos de vida en la cotidianidad. Y bueno, nada más así como que muy rápido antes de que... no sé si le quieras responder a Pilo Alfa. Creo que algo con lo del virus sucedió con lo de las Torres Gemelas en el 2001. Entonces, quizás ese fue como un guiño, ¿no?, hacia lo que podría pasar en este caso con cualquier otra situación que atente a la seguridad. Y bueno, en este caso fue de salud. Y lo último, que dice: igualmente se está especulando con la bioseguridad, y esto da paso al cambio de estilos de vida en la cotidianidad. Pues creo que tiene que ver un poquito con la ética, Toño. No sé si estés de acuerdo conmigo. Fíjate que no solamente con la ética, sino en la concreción de las soluciones éticas, cualesquiera que sean, con la política. O sea, todo comenzó cuando hubo necesidad de fundar, de construir estados. O sea, ¿cómo controlar a través de la autoridad de algunos a una población? Los egipcios fueron los primeros, hace 7500 años, en un ambiente politeísta, donde había muchas autoridades, tantas como dioses aceptados. Pero de pronto surge Akenatón. Dice, bueno, este es un desorden. ¿Quién es la autoridad? Pues cada quien apelaba a su dios para decir, la autoridad la tengo yo, ¿por qué? Soy quien tiene la delegación de la autoridad, y ahí mencionaban al dios correspondiente. Akenatón, no, no existen tantos dioses. Existe solamente uno, el sol. Entonces, quiso modificar la cultura politeísta a una cultura monoteísta, por supuesto que no lo dejaron. Había muchos intereses de por medio. Los sacerdotes, pues, fueron sus principales enemigos. Y los ejércitos que apoyaban a los sacerdotes por medio de la violencia, pues detuvieron este intento por construir un estado a partir de una sola divinidad. Y esta idea maravillosa de un solo Dios, el monoteísmo, a lo largo de la historia, pues, fue dando frutos. El judaísmo, el islamismo, el cristianismo. Y entonces, no solo tiene que ver con aspectos éticos, que finalmente aterrizan en el ejercicio del poder para construir morales. Tú tienes que comportarte porque tienes que obedecer. Tienes que obedecer a esta autoridad. En México, la máxima autoridad es el pueblo soberano. Y tenemos que obedecer porque el pueblo soberano se manifiesta en la Constitución. Entonces tenemos que obedecer, pues, comportándonos moralmente como está estipulado en la Constitución. Bueno, alguien diría, es que no ocurre así. No, por supuesto que no ocurre. La Constitución está más allá de lo que en la realidad existe entre los seres humanos. No nos comportamos de acuerdo a las leyes constitucionalmente establecidas, que son la voz del pueblo soberano. Ya no es Dios, es el pueblo soberano, es una entidad abstracta. Pero ¿por qué la necesidad de Dios o del pueblo soberano? Pues es la necesidad de tener una autoridad que fundamente todo, todas las relaciones humanas, y que justifiquen legítimamente el que algunos manden y los demás tengan que obedecer. Lo que ahora existe es que ya se concibe esta lógica de poder, de que alguien mande y alguien obedezca, como un contrato. O sea, alguien manda y alguien obedece contractualmente. Pero el contrato puede modificarse. Entonces, cuando alguien dice, hay que hacer consultas directas a la población, pues está diciendo que si alguien que no respeta el contrato, consultando a la población se le puede revocar su lugar como subordinante, como el que manda. Porque finalmente manda porque los que obedecen han decidido que mande. Pero si los que obedecen ven que no manda de acuerdo al contrato establecido, en este caso la Constitución, pues se le quita y se pone a otro. Pues este problema que ahora tenemos en México es un problema que se deriva de esa primera necesidad de poder coordinar a toda una población ya bastante numerosa en Egipto y legitimar el poder de unos sobre otros en un poder superior. En ese caso era un dios o dioses, de acuerdo a que se aceptaba el politeísmo o el monoteísmo. Hoy, por ejemplo, en Europa existen monarquías y repúblicas, o incluso híbridos, ¿no? De que hay primeros ministros electos democráticamente, pero también autoridades monárquicas. Muy interesante esta conjunción, porque no se puede, en términos teóricos, aceptar esos dos tipos de autoridades. En los hechos, la autoridad democrática, o sea, la del primer ministro, está por encima del monarca, en los hechos. Pero en la tradición se acepta que existan estas dos autoridades. Bueno, por eso hay, como Inglaterra tiene su propia monarquía, pero también sus autoridades seculares. ¿Hacia dónde marcha esto? Pues no hay de otra. A la superación de tantas autoridades en el mundo como autoridades religiosas y autoridades políticas existen en una sola. Yo no digo que de la noche a la mañana esto va a ocurrir, pero esa es la tendencia. Eso es lo razonable. Este desorden social en el mundo se va a corregir cuando haya una autoridad que coordine todas las diferencias que hay en el mundo a partir de un contrato en que todo el mundo acepte que alguien es el mandatario y todos los demás tienen que subordinarse a este mandato. Bueno, esto es en términos lógicos, teóricos. ¿Qué va a ocurrir? Pues entre otras cosas, de que la especie desaparezca. Ya se está hablando nuevamente en términos de la Guerra Fría, ¿no? Con la guerra de Rusia contra Ucrania, como una premisa para desencadenar una guerra nuclear o de otro tipo a las guerras habituales, que puede traer como consecuencia, pues, la desaparición de miles de especies en el planeta y entre ellos la especie humana. Entonces, por medio de la especulación, podemos ir diseñando escenarios posibles a partir, pues, de estas conductas de los seres humanos y que pueden desencadenar por medio de la violencia, pues, un escenario donde ya los proyectos de inteligencia y conciencia artificial ya no sean posibles, porque ya no nos dio tiempo de llegar a los resultados que se requieren, porque la especie humana se habrá desaparecido. Que no es nada ajeno a la lógica de la naturaleza. Las especies emergen y se extinguen. Eso en la lógica hasta ahora, digamos, establecida. El que los humanos podamos sobrevivir a esta lógica, pues parece que ya depende de nosotros mismos. Pero en fin, creo que ya quisiera terminar con esto de la especulación y su valor en la historia de la humanidad con un fragmento de un poema de William Blake. El poema es Augurios de Inocencia. Dice Blake: para ver un mundo en un grano de arena y un paraíso en una flor silvestre, sostén el infinito en la palma de la mano y la eternidad en una hora. William Blake, un fragmento de su poema Augurios de Inocencia. Pues con esto damos por terminado el programa. Y recuerde, México, el árbol de los mil frutos, todos los martes de 10 a 12. Roberto. Igual, invitarlos a que se conecten todos los martes a esta hora. Y el podcast se publica mañana ya tempranito en el blog México, el árbol de los mil frutos, ahí en la parte derecha. Ahí pueden escucharlo directamente en la página o descargarlo en su celular. México, el árbol de los mil frutos, todos los martes de 10 a 12. Los esperamos la próxima semana. Hasta entonces.